Queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestras reuniones semanales los domingos en doble horario, 9 y 11 de la mañana. Los días miércoles y viernes, nuestros servicios de alabanza y adoración a las 7 y 30 de la noche. En nuestro auditorio, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 735 segundo piso, San Gabriel, en Villa María del Triunfo. A continuación los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor Humberto Gómez. Muy bien, si tiene una Biblia, vayamos al libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 27 al 28. Génesis, en el capítulo 1, versículo 27 al 28. Es un pasaje conocido y Génesis 1, 27, 28 dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Acompáñenme a orar. Amado Dios, oramos que seas tú mismo hablándonos a través de tu palabra y te pedimos que podamos ser llevados al cumplimiento de tus propósitos en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, alguien diga amén. Quiero hablar acerca del plan inicial para la humanidad. Siempre es bueno recordar por qué realmente existimos. Y en esta sociedad donde es tan cambiante cada día, solemos olvidar por qué Dios realmente creó al hombre, por qué Dios te creó a ti, por qué Dios permite que usted existe. Y esa es una pregunta que deberíamos hacerlo no solamente esporádicamente. Yo creo que deberíamos aún hacerlo lo más largo que usted podría demorar en preguntarse, debería ser cada semana, porque normalmente cada semana tenemos decisiones cambiando de una forma muy drástica nuestra vida, y a veces diariamente, pero normalmente cada semana tomamos decisiones, ya sea de trabajo, de estudios, de implementar cosas, pero olvidamos el plan inicial de Dios en nuestras vidas. Y cuando miramos el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo que hemos leído, 27 y 28, encontramos tres puntos importantes en el plan de Dios para la humanidad. Número uno, Dios quería que la humanidad viva en bendición. Número dos, la humanidad, según lo que Dios había creado, Dios anhelaba que la humanidad viva con un propósito. Número tres, Dios anhelaba que haya trabajo sobre ellos. Trabajo, porque el trabajo es lo único que mantiene que podamos seguir adelante. Ahora, cuando miramos Génesis 1, 27, 28, aparentemente encontramos esos tres puntos importantes en relación al plan inicial. Pero quiero que miremos un poquito más adentro cuando hablamos sobre bendición. Génesis 1, 28 dice: y los bendijo Dios. Está hablando sobre una creación que Dios estaba poniendo en el huerto, pero con un destino de ser gente bendecida. Diga, gente bendecida. Ahora, Dios no estaba creando a Adán y a Eva simplemente para dejarlos en el huerto y decirles: estén de vacaciones, disfruten. Sino que Dios, número uno, versículo 28, estaba diciendo: y los bendijo. Estaba poniendo bendición sobre ellos. Cuando miramos la palabra bendición tiene muchos significados, pero solo tomé tres importantes para esta mañana. Y una persona bendecida es alguien que goza de la protección de Dios, número uno. Número dos, una persona bendecida es aquella que está dedicada a Dios. Número tres, una persona bendecida es alguien que goza de la autoridad de Dios en su vida. Cuando Dios estaba diciendo a Adán y Eva que ellos son su creación, también los estaba bendiciendo. Y al decir "y los bendijo", le estaba diciendo: ustedes están siendo creados bajo mi bendición. Ustedes están siendo creados bajo mi bendición. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a ser gente protegida por mí, exclusivamente protegida por mí. Número dos, ustedes van a ser gente solo dedicados a mí. Número tres, Dios les estaba diciendo: ustedes van a gozar de la autoridad mía. Cuando Dios estaba creando o había creado a Adán y Eva, ese era uno de los primeros deseos de Dios, que Adán y Eva sean gente bendecida. Ahora, usted y yo, por consecuencia del pecado de Adán y Eva, heredamos pecado, pero a través de Jesucristo hemos heredado el perdón y la redención de nuestros pecados, pero esa misma bendición se ha restaurado a través de Jesucristo. Y cuando la Biblia habla que a través de Jesucristo hemos recibido perdón de pecados y las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, lo que Dios anhela con usted y conmigo es nuevamente restablecer esa bendición. Dios está anhelando que usted sea alguien protegido exclusivamente por Dios, que usted y yo podamos ser personas dedicados solamente a Dios, que usted y yo podamos ser gente que goce de la autoridad de Dios. Un creyente en este tiempo que puede decir, soy un hombre bendecido, soy una mujer bendecida, es alguien que disfruta la protección de Dios. Es alguien que experimenta la protección de Dios en su vida. Y cuando hablamos de protección, estamos hablando aún de provisión, porque Dios es nuestro proveedor. Ahora, este deseo es el deseo de Dios para toda la humanidad, mas no todos han decidido seguir a Cristo. Qué lindo y hermoso sería que todos nosotros, y aún nuestros familiares, la gente que amamos, puedan estar bajo esta bendición. El deseo de Dios es que usted y yo podamos abrazar esa bendición. La Biblia dice en el libro de Salmo 91:1-2, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Está hablando de alguien que habita bajo ¿qué? La protección de Dios. Diga, la protección de Dios. Ahora, vivir bajo la protección de Dios va a depender de usted y de mí. Si bien es cierto, cuando Dios creó a Adán y Eva, esa fue la bendición para Adán y Eva. El pecado quebró esto, pero a través de Jesucristo, Él ha restaurado esta bendición. Pero va a ser nuestra decisión vivir bajo la protección de Dios. Por eso Salmo 91 está diciendo claramente, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo esta cobertura. Una cobertura de un Dios omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Ahora, cuando vivimos el día a día, muchas veces usted y yo pasamos problemas y olvidamos que somos gente bendecida. La gente bendecida, a pesar de los problemas, sigue viviendo bajo la cobertura de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han visto algunos programas y cuando la gente ha estado triste ha reaccionado de una forma equivocada. Algunos han salido de casa, algunos han escapado, algunos se han encerrado, algunos han ido a cualquier lugar. Pero en realidad cuando usted y yo pasemos momentos difíciles no deberíamos buscar ir a ningún lugar más que solamente estar bajo la presencia de Dios. Recordar que somos gente bendecida, recordar que somos gente que ha derramado Dios su bendición sobre nosotros. Y que deberíamos vivir en ese privilegio y en ese deseo de decir, Señor, soy un hombre y una mujer bendecido. Ahora, muchas veces usted dirá, pastor, cuando todo va bien es fácil decir que soy un hombre y una mujer bendecida. Pero aún cuando no va bien, Dios siempre obra para bien. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tenemos que entender, la gente bendecida vive bajo la protección de Dios, pero también vive guiado bajo la palabra de Dios. Una persona bendecida es alguien que se ha dedicado a Dios. La Biblia dice en Jeremías 30:22, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Cuando Dios estaba diciendo a Adán y Eva, ustedes los voy a bendecir, le estaba diciendo, ustedes serán míos y yo seré de ustedes. Los cristianos bendecidos son personas que han entendido que son pertenencia de Dios y que Dios es también su padre. Mucha gente hoy en día no está viviendo en esta bendición. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos conceptos materialistas se han insertado en la vida de iglesia. Y mucha gente dice, ser bendecido es tener la billetera llena, y no siempre vas a tenerla llena. Ser bendecido es andar en carro propio, y no siempre tienes un carro propio. Pero eso no te hace más bendecido ni menos bendecido. Porque la palabra bendición no está relacionada con lo material únicamente. Yo diría que primariamente está relacionado con la protección que Dios nos da, con que yo me dedique a Dios y que con que pueda vivir bajo la autoridad de Dios en mi vida. Por eso debemos saber entender. Mucha gente va a decirte, oye, tú que andas orando, tú que andas siendo cristiano, mira que no tienes esto, mira que no tienes lo otro, mira que aquello, mira que lo otro. Mucha gente va a decirte esto. Sí, pero eso no me hace menos feliz. Eso no me hace menos feliz. Yo no sé, por eso le digo, usted y yo debemos recordar el plan inicial de Dios en nuestra vida. Lo que Dios quería hacer con Adán, lamentablemente Adán y Eva fracasaron, pero lo que Adán y Eva no pudieron hacer, usted y yo podemos disfrutarlo. Vivir bajo la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén. Una persona bendecida es una persona que goza de la autoridad de Dios en su vida. Mateo 16:19 dice, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Yo no sé cuántos de ustedes saben que tiene autoridad de Dios. Diga, autoridad de Dios. Ahora, ¿cuántos la usan? Porque la gran mayoría sabe, pero a veces no la usan. Y es importante usar lo que tienes. El secreto a veces de tener más es aprender a usar lo que ya tienes. Mucha gente a veces está diciendo, ay, yo quiero hacer más cosas, ay, yo quiero hacer eso, o yo quiero tener lo otro, pero nunca usa lo que tiene. Y la autoridad de Dios hay que usarla. Dios nos ha dado autoridad. Oramos por los enfermos, aún oramos en medio de los problemas. Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú dirías a la montaña, échate a la mar, y esta se echaría. Hay que usar la autoridad. Hay gente que dice, ay, no sé qué pasa, oro y no pasa nada, oro y no pasa nada. La oración es como disparar en el blanco. La primera vez que coges una ballesta, una flecha o una pistola, no le vas a dar al blanco. No siempre le das al blanco, pero es tu perseverancia lo que te hace llevar a que puedas alcanzar tus metas. Es la perseverancia, y aún en la vida de vivir en autoridad, a veces tú vas a orar, a veces no sé cuántos de ustedes han tenido un dolor de cabeza, de pronto hasta que te duele la cabeza y te tomas agua y sigues todas las recetas de la abuelita, agua, agua sola, agua con limón, ¿no? Agarra, anda, échate un ratito, 5 minutos, cierra los ojos, todas las recetas, seguimos todas, las habidas y por haber. Empezamos algunos como el pato a torcer el cuello y pum, y como Popeye estiras las piernas y todo, y el este dolor de cabeza ni se va. Entonces tú dices, bueno, no me queda otra más que usar la autoridad en el nombre de Jesús. Entonces tú agarras y, ay, me voy al baño porque no quiero que me vea nadie, que estoy orándome por mí solo. Entonces vas al baño, te paras en el espejo y pum, te pones la mano así con fuerza, porque como te da la cabeza, ay, dolor de cabeza. Entonces te coges, oras, sales del baño y el dolor de cabeza aumentó. ¡Ah! Y te sientes frustrado o frustrada y no sabes qué hacer. Ahora, yo te diría, no te desanimes. Porque, ¿qué hacemos? Normalmente, cuando no se da, siempre desistimos fácilmente, pero hay que usar la autoridad de Dios. Ya te dije que en la primera bala no siempre a veces le das al blanco, necesitas volver a cargar y volver a disparar, volver a cargar y volver a disparar. Es así. ¿Me dejo entender? Si usted y yo estamos pidiendo algo a Dios, de repente la primera no va, pero tenemos que seguir otra vez orando y seguir haciendo, orando. La Biblia dice con perseverancia. Amén. Ay, es que, y es así, la evangelización, la oración, cuando oramos por los enfermos, tenemos la autoridad. Muchas veces usted está predicando por algo, está orando para predicar a alguien, y esa persona está reacia, esa persona te tira a la puerta, esa persona te puede ofender, pero tú tienes que seguir orando, orando, y le vamos a dar al blanco. Es así, vivir, una persona que vive en bendición es una persona que vive usando la autoridad de Dios en su vida y en todo lo que hay en su vida. Uso la autoridad de Dios. Tengo que usar la autoridad de Dios. Van a haber circunstancias, no solamente de enfermedad, situaciones donde que hay que orar para que Dios pueda respaldar lo que estamos pidiendo. Usar la autoridad de Dios en nuestra vida. A veces nuestro cuerpo no se somete a algunas cosas, no sé si se han dado cuenta. A veces tú llegas a la iglesia y nuestro cuerpo no se somete, ¿no? Anoche no podía descansar, no podía dormir. Casi estuve despierto 2 de la mañana y decía, Señor, quiero dormir y necesito dormir. Mis ojos no se cierran. Necesito que tú me mandes un cansancio ahora. Necesito ir a la cama. Pero nada, no me iba a la cama. Estaba allí y de pronto nuestro cuerpo tiene que alinearse a la voluntad de Dios. Porque aún en nosotros encontraremos en nuestro cuerpo cosas que se revelan a la autoridad de Dios. Tus emociones muchas veces van a revelarse a la autoridad de Dios. La carne se revela a la autoridad de Dios, y un cristiano bendecido siempre usa la autoridad de Dios todo el tiempo. Mateo está diciendo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates será desatado también en los cielos. Use su autoridad. De repente usted está en medio de un problema ahora, y usted es esa persona que cada vez que está en un problema anda llamando a todo el mundo para que ore con usted. Pero quiero decirte, no es malo que animes a otros para orar por ti, pero usa también tu autoridad, esa autoridad que Dios le ha dado en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Así que cuando la próxima vez que te dé la cabeza y oras y te aumente dolor, tienes que seguir orando. Puede pasar con cualquier circunstancia. Dios inicialmente puso bendición sobre Adán y Eva, y es lo mismo que nos ha devuelto Jesucristo después que murió en la cruz del Calvario. Amén. Dios, además de todo eso, entregó propósito. La palabra propósito es un diseño para lo cual fue creado el hombre, también la humanidad. Dios le entregó a Adán cuando estaba diciendo, y los bendijo Dios, versículo 27, 28, y los bendijo Dios y le dijo, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Lo que Dios estaba diciéndoles a ellos, le estaba entregando propósito, un diseño por el cual fueron creados. Ahora, ¿cuál fue ese diseño? Número uno, reproducirse. Número dos, gobernar sobre todo. Número tres, ejercer dominio en todo lugar. Voy a volver a repetirlo. Les estaba diciendo, reproduzcanse. Obviamente estaban Adán y Eva solos y tenían que reproducirse, llenar la tierra. Parte de un propósito. Por eso a veces la gente dice, ¿es bíblico casarme o no casarme? Bueno, es parte del diseño. Es parte de lo que fuiste creado. Es parte de lo que usted y yo fuimos diseñados. Todo hombre y toda mujer tiene ese mismo don y debemos buscarlo. Pero no quiero profundizar en esa parte, sino en la parte de gobernar sobre todo. Dios ha entregado a usted y a mí la capacidad de gobernar sobre todo. Diga, gobernar sobre todo. Ahora, la palabra gobernar significa ejercer dominio, saber administrar sobre todo. Es la misma bendición que puso sobre Adán y Eva. Y es importante que usted y yo, a través de Jesucristo, hemos recuperado esto, pero tenemos que gobernar. Lejos de Cristo, ¿cómo éramos? Éramos esclavos del pecado. Pero a través de Cristo hemos sido repuestos en esta bendición, donde el diseño de Dios nuevamente viene hacia nuestras vidas. Y uno de los propósitos de Dios es que gobernemos sobre todo. Versículo 28 dice, sean fecundos, multipliquen y llenen la tierra, sojúzguela, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. El deseo de Dios es que usted y yo vivamos gobernando sobre todo. No hay barrera alguna en esto, es la bendición de Dios. Dios ha puesto esa bendición. Cuando Dios lo bendijo a usted, nos dio esa capacidad. Muchas veces aún nosotros tenemos que saber impartir sobre nuestros hijos la autoridad del gobierno de parte de Dios. Muchos de nuestros hijos a veces brotan con esa idea porque escuchan en el colegio o escuchan en la escuela, en algún lugar, ay, yo no soy bueno en esto, ay, yo no soy bueno en lo otro, ay, y cada uno, no, a mí no me gustan los números, no. Mire, ¿sabe qué? Usted ha recibido autoridad para gobernar sobre todo. Pero a veces muchos padres dicen, no, esto, yo sé que algunos de nosotros van a deslumbrar y van a salir en algunas áreas más fuertes, es verdad, pero eso no indica que ante lo demás debemos rendirnos, ni mucho menos descuidarnos, sino tomar esa autoridad de gobierno que Dios nos da, gobernar sobre todo. Efesios 1:22 dice, y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia debe ser cabeza de todo, los creyentes conforman la iglesia. Y usted como creyente debe buscar ser cabeza en todo. Usted y yo debemos ser gente que puede alcanzar todo lo que Dios ha puesto sobre nosotros, sobre todo gobernar sobre todo. Es importante mirar esto, pero además de esto Dios le dijo a Adán y Eva, ejerzan dominio en todo lugar. Dominio. La palabra dominio significa es pertenencia. No solamente está hablando de dominar, de conquistar, sino está diciendo que también Dios les dio la autoridad de dominar la tierra como si fuera suyo. Y Dios ha puesto esa misma bendición sobre usted, que usted domine todo lo que Dios le ha dado como si fuera suyo. Que podamos actuar bajo la autoridad de Dios, bajo la bendición de Dios. Muchos de nosotros estamos olvidando este plan inicial de Dios y empezamos a construir una vida completamente equivocada. Por eso hay mucha gente gobernada por malos hábitos. Hay gente gobernada por cosas equivocadas en su vida que no puede trascender. Recuerde que ya no somos esclavos del pecado, vivimos para Cristo. Y debemos vivir en la bendición de Dios, en el propósito de Dios, pero sobre todo también ser gente diligente. Diga diligente. Siempre creo que el trabajo es algo que siempre nos lleva a poder alcanzar muchas cosas. Hay un dicho que dice que la ociosidad es madre de todos los vicios. Si alguien quiere ser vicioso, pues es sencillo, sea ocioso. Y dentro de la vida, como creyentes, hay gente que no quiere trabajar por lo que Dios tiene. Aunque Adán y Eva lo tenían todo en el huerto del Edén, Dios lo puso a Adán a trabajar, ¿eh? Él no tenía que trabajar por un salario, él no tenía que trabajar por un CTS o por tener un sueldo semanal. Él tenía que trabajar ya desde antes. El trabajo no solamente vino en Génesis 3, cuando viene la maldición sobre la tierra y le dice, ¿no? ganarás el pan con el sudor de tu frente. El trabajo ya existía antes de Génesis 3, porque dice la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 2:15, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Cultivar y cuidar es trabajo. El trabajo ya existía, pero en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo que sucede? Que el trabajo, por medio del sudor, iban a conseguir el pan. Pero antes que pecaran, el trabajo era lo único que los iba a mantener alcanzando, trabajando en el propósito de Dios, en la bendición de Dios y en los planes de Dios. Mucha gente hoy en día quiere que suceda cosas en su vida, pero no trabaja bajo el propósito de Dios, no trabaja en la bendición de Dios. ¿A dónde quiero ir? Mucha gente tiene problemas, pero no está trabajando para que esto cambie. Mucha gente está teniendo situaciones difíciles en su vida, pero no está trabajando. Pastor, ¿pero cómo debo hacer para que esto pueda cambiar? La oración. Debo mantenerme en un constante trabajo de esta forma. La adoración. Mirar, examinarme qué cosas necesito cambiarlas. Esto es parte de mi trabajo. Recuerda que es lo que va a ayudarme a mantenerme en una vida en bendición. Como creyentes tenemos la demanda de ejercer la responsabilidad sobre todo lo que Dios nos da. ¿Qué es lo que Dios le ha dado? Dones, talentos. De repente usted está casado, un matrimonio, tiene familia, tiene hijos, un ministerio. Debemos trabajar sobre esto. ¿Cómo podremos mantenernos en eso? Es trabajando. Mucha gente dice, quiero que me vaya bien en mi matrimonio, pero nunca hace nada para que haya cambios. Entonces, por consiguiente, no trabaja. Por consiguiente, no habrá nada que pueda cosechar. No habrá nada que pueda transformar su vida. Si alguien quiere ver cambios, debe trabajar. La Biblia dice en 1 Timoteo que el que trabaja será el primero en que reciba el fruto. Si quiere ver cosas, si quiere ver cambios en su vida y en mi vida, necesitamos trabajar primero. Y cuando la Biblia habla sobre trabajo, cuando la Biblia nos habla como creyentes, lo que Dios le había dicho a Adán es que él debía cuidar todo lo que le estaba dando hasta en ese momento. ¿Qué es lo que Dios le estaba dando a Adán en ese momento? Le había dado una esposa, le había dado y le había encargado todo el huerto y la creación que había. Y Dios le estaba diciendo a Adán, Adán, tú necesitas cultivar y cuidar lo que te he dado. Cultivar y cuidar lo que te he dado. Ahora, en ese tiempo Dios le ha dado cosas a usted, diferentes cosas, pero mi pregunta es, ¿está usted cultivando y cuidando lo que Dios le ha dado? Dios le ha dado a cada uno de nosotros un huerto personal. ¿Cómo está tu vida? ¿Está siendo cultivada? ¿Está siendo cuidada? Cuando hablamos en relación a ser buenos mayordomos o sobre todo a ser gente que está cultivando y guardando lo que Dios le ha dado, es gente que es buen mayordomo de lo que Dios le ha dado. ¿Quién es un buen mayordomo? Es una persona responsable, es una persona que cultiva y guarda, es una persona que produce, es una persona que cuida y atiende. Siempre les digo, si usted es un hombre casado, hágase responsable, hágase un buen mayordomo sobre su matrimonio. El matrimonio es y está, contiene que usted y yo podamos ser gente responsable en nuestra mayordomía. No vaya a pensar que el matrimonio es simplemente me caso y ya. El hombre está llamado a ser responsable de su matrimonio. El hombre está llamado a cultivar su matrimonio. El hombre está llamado a guardar su matrimonio. Présteme atención los varones solteros y casados. El hombre está llamado a producir en su matrimonio. El hombre está llamado a cuidar de su matrimonio. El hombre está llamado a atender su matrimonio. Los que estamos casados, ese es el trabajo. El matrimonio es un trabajo constante. Son 25 horas del día. No puedes cansarte. El que se cansa, pierde. Así que los que están solteros, piénsenlo bien. Sí, porque de ahí no quiero que me digan, ay, pastor, a mí nadie me dijo. Todo lo que Dios te da, estamos llamados a ser buenos mayordomos. ¿Sabe? Hay mujeres renegando porque tienen a su lado hombres cansados. Y en verdad, tienen razón de estar molestas. Algunas le han dado espinacas, le han dado de todo, maca, de todo, pero el hombre no reacciona. Quiero decirle a usted como mujer, ore, use sus armas espirituales, porque en realidad lo que está haciendo el enemigo es distraer a tu esposo, es distraer, desenfocarlo, porque sabe que si un hombre está desenfocado, no se hace responsable de su matrimonio, no cultiva su matrimonio, no lo guarda, no produce, no cuida y no lo atiende. Las mujeres saben cuando un hombre está distraído, todo esto sucede. Por eso quiero animar a los hombres que somos casados. Esa es nuestra labor. Ese fue el plan inicial también que Dios estaba diciendo a Adán. Por eso cuando Eva peca, Dios no le pide cuentas a Eva. ¿A quién le pide cuentas es a Adán? ¿Por qué no fue Dios y le dijo, Eva, qué has hecho? Te pasaste, Eva. ¿Por qué Dios no habló con Eva? ¿Por qué Dios no habló con Eva? ¿Alguien se puso a preguntar esto? Sobre todo los varones. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué no habló con Eva? ¿Por qué no le dijo si Eva? En realidad, Dios le pidió cuentas a Adán. Porque Adán era el responsable. Por eso siempre digo, los que estamos casados, vamos a dar cuentas de nuestra esposa. Ah, pastor, no es que ella no quiere cambiar, ya se la entregué en sus manos del Señor. No, hermano, no se la entregues en las manos de nadie. Dios ha dicho ser responsable, cultiva, guarda, produce, cuida, atiende lo que tienes. Amén. No sea como una persona insensata que desconoce los propósitos de Dios. Aunque Eva fue la culpable, el responsable era Adán. Y Dios no anda buscando culpables, Dios siempre busca responsables. Aunque Eva, ¿no?, de cierta forma era culpable, Adán era responsable. Adán, ¿dónde estabas? Eva estaba dialogando con la serpiente, estaba comiéndose el fruto. ¿Y dónde estaba Adán? Estaba en su pichanguita dominical. ¿Dónde estaba Adán? Estaba viendo la grabación de DirecTV que no lo vio esta semana. Sobre la muerte de Doña Nelly. ¿Ustedes me entienden ya? Si es hombre, quiero animar eso. Ahora usted dirá, pastor, ¿ese punto es solo para Adán? Quiero decir a las personas solteras, hombres y mujeres, sea responsable por lo que tiene. Muchos de ustedes tienen dones, muchos de ustedes tienen talento, tienen profesión, por favor, sea responsable con lo que tiene. ¿Cómo es que soy responsable? Si yo estoy buscando ser buen profesional, cultiva lo que tienes, guarda lo que tienes, haz que produzca, no solamente para ti, sino aún para otros. Mucha gente piensa que porque tengo una profesión, todo debe producir solo para mí. No quiero pecar de egocéntrico, no quiero decirle eso, pero si ese hubiese sido uno de mis deseos, no estaría aquí delante de ustedes. Tengo la misma capacidad de cualquiera de alguno de ustedes de poder tener una profesión y hacer dinero. Pero mi deseo no es ese, es buscar seguir lo que Dios quiere. Pero quiero animarles a muchos de ustedes que Dios está ensanchando sus veredas, que los está bendiciendo. Quiero decirle, produzca para bendecir a otros. Ay, no, que todo me quedo conmigo, yo soy el rico macuac. No. Produzca para bendecir, sí, para bendecir no solamente su vida, para bendecir su iglesia, para bendecir a otros que no tienen. Este es el motivo de la existencia. No que ahorita tengo un auto y estoy pensando en comprarme un Porsche o un Ferrari. Cultive, guarde, produzca, cuide lo que tiene, atiéndalo. Amén. Soltero, quiero decirle, animarle con eso, cuide lo que tiene. Todo lo que no se cuida en esta vida, dile al que está a tu lado, se pierde. Se pierde. Es verdad, es verdad. Adán estaba puesto, Dios lo había puesto ahí para que él sea un buen mayordomo en el huerto. Pero además de todo eso, él debía buscar cumplir la misión de Dios en su vida. El trabajo es parte de la misión. Cuando hablamos de hoy en día en nuestra misión, la labor, predicar el Evangelio es nuestra misión. Mateo 28, 18 al 20 habla de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese es el trabajo del creyente. Dile que está a tu lado, ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo, predicar el Evangelio. En realidad este es nuestro trabajo. Yo no sé si usted está pensando hacer esto. Muchos están pensando solamente en su trabajo. Ay, que el ascenso, que no viene el ascenso. Mucha gente está pensando que esa es su única razón de existir, nuestro trabajo, después que somos rescatados por Dios, después que ya vivimos otra vez en la bendición de Dios, es predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Tu boca, mi boca no va a querer abrirse, ábrela. Tienes que ordenar sobre tu lengua, lengua, muévete. Sí, hay días que tú estás viajando y estás mudo y hay gente que está ahí, como que Dios está agitando la cosa y tú dices, ¿hablo o no hablo? Ay, Señor, confírmame. Nada que confirme. Mateo 28 ya está confirmado y tú saca la metralleta y ta, ta, ta, ta, ta, y ya está. Esta es la misión de nuestra vida. Esta es la misión, de verdad. Si usted se sube a un taxi, recuerde, uy, esta semana no prediqué, lo agarro a este taxista, ya está, ya. Es la oportunidad. Es la oportunidad. Alguien va a venir a tu negocio, alguien va a viajar contigo, alguien esta semana te va a contar su problema, alguien esta semana va a querer hasta contarte un chisme, pero también ora por ese chismoso. Predícale otra vez si es posible. ¿Me entiende? ¿Me dejo entender? Es el trabajo de nuestra vida, es la misión de nuestra vida. Existimos para trabajar en pro de la misión que Dios nos ha dado. Adán tenía que hacer esto. Fue lo que Dios le había encomendado. La gente que vive bajo la bendición de Dios tiene que obrar en la labor y en el trabajo que Dios tiene para ellos. Por eso el apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predicara el Evangelio. Ay de mí. Debemos entender que rendiremos cuenta de todo lo que Dios nos ha encargado. Usted y yo rendiremos cuenta de todo lo que Dios nos ha encargado. No nos olvidemos. No vaya a pensar usted que vamos a pasar así nomás. No, de todo lo que hagamos, rendiremos cuenta. Rendiremos cuenta de todo lo que Dios nos ha encargado, de todo lo que Dios ha puesto en sus manos. Dios le entregó a Adán compromiso, le entregó un encargo, le dijo, cultiva el huerto, cuida el huerto. Ese fue el encargo. ¿A quién le dejó Dios el encargo? A Adán. Por eso cuando vino el problema, a quien Dios lo busca es a Adán. El primer nombre que Dios llama es Adán. No la llama Eva. Lo llama Adán. Al primero que Dios va a llamar por todo lo que te ha encargado a ti, es a ti. Al que va a llamar Dios para pedir cuenta acerca de lo que Él te ha encargado a ti, es a ti mismo. Dios va a llamarnos a pedir cuenta, compromiso, encargo. 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Un buen mayordomo debe ser fiel. Fiel es una persona que sabe que está cuidando, que sabe que está cultivando, que está produciendo. Muchas de las cosas que suceden en la vida de una vida matrimonial, el hombre debe ser el autor, el protagonista que suceda. Si usted es hombre casado y su esposa siempre está como, antes había un cuadrito, ya no los veo estos cuadritos, son cuadritos de la época cuando yo era pequeño, siempre había cuadrito de un niño o una niña con una lágrima, ¿ha visto? Algunos no han visto estas cosas, pero antiguamente la gente siempre acostumbraba a ponerse cuadrito. Y quiero decir, si usted es hombre, este hombre casado, usted es una persona casada, y si ve a su esposa todo el tiempo con ese retratito de la lagrimita allí, por favor, usted tiene que hacer que la alegría suceda en la vida de su esposa. El matrimonio, el hombre es el que genera, el hombre es el generador de todo esto. Tenemos que hacer que haya cambios. Solamente a veces queremos hacer el cambio de menú, nomás los hombres. Va donde la esposa y dice, ¿qué vas a cocinar? Ah, bueno, hoy día nos toca cristianamente comer arroz a la cubana. ¡Uy, no! ¡Cubana, no! Dice. ¿No habrá algo más suculento? Le dice. ¿Cómo qué? Un lomo al jugo o un lomo saltado. Y el hombre agarra y cambia el menú. La esposa dice, bueno, ¿qué se hace? Échale más, échale más. No, la cubana es más barata, ¿no? El lomo cuesta más. Y solamente nos hemos limitado a cambiar el menú, pero no cambiamos otras cosas. Y la esposa está pensando que podamos generar cosas más grandes, cosas mayores. Amén. Está aquí conmigo. Hombres casados, mucho de lo que sucede en tu matrimonio lo tiene que generar usted. Ay, no sé qué pasa, mi esposa no ora mucho. Empieza a orar tú. Anímala a orar, vas a ver cómo las cosas empiezan a suceder. Mucho de lo que sucede en tu vida matrimonial debe ser generado por el hombre. Es importante que seamos buenos mayordomos. 1 Corintios 3:13 dice, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Cada obra suya y mía se dará a conocer. Cada obra suya y mía se dará a conocer. La Biblia habla ayer que se ha celebrado en el calendario mundial el Día Mundial de la Mujer. Mucha gente se ha manifestado dando sus saludos por la mujer. Y qué bueno, ¿no? Mirando eso. Pero solo hubo uno de los tantos avisos que me gustó, porque todo el mundo estaba saludando por la mujer. Pero alguien dijo, no, el Día de la Mujer debe ser todos los días. Y es verdad, ¿no? Y sobre todo en la casa. Se dice que donde las mujeres son más infelices son en su casa. Por eso la gran mayoría de mujeres que celebran el Día de la Mujer lo celebran en la calle. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque es importante que la obra de cada persona sea revelada. Usted y yo debemos buscar ser gente comprometida, y mucha de la felicidad depende de lo que, cuán bien estamos administrando lo que Dios nos ha dado. Como hombre y como mujer, mucha de tu felicidad depende de cómo estás administrando lo que Dios te da. Seamos buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Seamos fieles en esto. La Biblia dice claramente, Mateo 25, 23, su Señor le dijo, bien siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Mucho de tu felicidad, yo diría casi todo o todo, depende de la manera como está administrando lo que tiene ahora. Usted como soltero, usted como soltera, su felicidad depende de cómo está administrando lo que tiene ahora. Es importante mirar el plan inicial que Dios estableció sobre Adán y Eva. Y el plan inicial, les dije, eran tres puntos importantes. Número uno, bendición sobre Adán. Número dos, Dios trajo sobre ellos propósito. Dios trajo sobre ellos trabajo. Dios había establecido sobre ellos un plan inicial. ¿Cuál era ese plan inicial que Dios estaba poniendo? Es que ellos vivan bajo la bendición de Él, disfruten la bendición de Él, pero además de todo eso, que cumplan el propósito de Dios, y que el trabajo iba a determinar la permanencia de esto. Ahora, muchos de los que estamos hoy en día ya conocemos a Cristo en esta reunión. Le pregunto, ¿con qué razón cree que Dios lo ha rescatado a usted? ¿Con qué razón cree que Dios lo ha salvado a usted? Número uno, para que su bendición esté otra vez sobre usted. Número dos, para que usted y yo cumplamos el propósito de Dios. Y no solamente vivamos enfocados en nuestros problemas. Para que no solo vivamos afanados en nuestras propias agendas. Esta semana alguien publicó que dentro de los hombres más poderosos económicamente hablando hay 8 peruanos, y citaron aún sus millones que tienen, y es increíble ver, y yo no sé cuántas personas están anhelando entrar a ese ranking de las 1000 personas más millonarias en el mundo, pero aunque usted no lo crea, hay gente que anhela llegar ahí. Pero déjame decirte, para eso no fuiste salvado nunca. Fuimos salvados, ¿sabe para qué? Número uno, la bendición de Dios esté sobre nosotros. Número dos, el propósito de Dios pueda ser cumplido por nosotros. Número tres, podamos trabajar en la misión y el encargo que Dios nos ha dado. En la misión y el encargo que Dios nos ha dado. Es importante. Es poco entendible muchas veces, pero es necesario. Cuando olvidamos el plan inicial es cuando empezamos a ejercer nuestros propios planes y perdemos el plan de Dios en nuestra vida. Tengo un amigo que ahora es misionero en el África. Él es ingeniero, o fue ingeniero en la NASA. Y él es un ingeniero que diseñaba el transbordador, partes del transbordador. Y por muchos años sirvió en la NASA, trabajando. Y su sueldo no era nada despreciable. Nada despreciable, mucho dinero, pero Dios llegó a su vida, Dios tocó su corazón. Y hace muchos años él estuvo aquí, hace años, ahora está en el África. Y un día le pregunté por qué, cómo fue que él tomó esa decisión, y él me dijo, he encontrado el verdadero propósito de Dios para mi vida. Él había dejado, sirvió por muchos años, y ahora está en un pueblo alejado en África, Y a veces leo sus reportes y está viviendo bajo una choza de paja. Y es increíble. Porque de haber tenido la comodidad, el lujo, todo lo que él pudo haber tenido, ha decidido ir a servir por aquellos que no tienen a Cristo. Y es increíble, yo vi sus últimas fotos de Navidad, celebrando la Navidad con los niños sentados en el suelo, ahí en la tierra, en el África, y subiendo sus fotos y diciendo, no hay Navidad más hermosa que esta mañana. Y tenían 2,000 niños sentados en el suelo ahí. Era increíble poder ver, pero él entendió el plan inicial en su vida. Y yo quiero animar que usted y yo podamos recordar el plan inicial de todo lo que Dios nos ha dado. Dios te salvó para que vivas bajo su bendición. Dios te salvó para que cumplamos el propósito de Dios. Dios nos salvó para que vivamos trabajando en la misión y el encargo que Él nos ha dado. Amén. Eso es importante. Y si Dios te ha sanado, te sanó también con ese propósito, para que usted viva contando las maravillas y la gloria de Dios. ¿Qué le parece si ahí donde estamos inclinamos nuestros rostros y levantamos una oración y decimos, Señor, aquí estoy delante de ti. Te pido perdón por haber dejado de lado el plan inicial en mi vida. Te agradezco por haberme hecho un hombre y una mujer lleno de bendición. Te agradezco por Jesucristo, quien ha devuelto la bendición a nuestras vidas. Te agradezco por todo lo que tú nos das, Señor, por todo lo que tú nos provees. Pero no queremos olvidar el plan inicial en nuestras vidas. No queremos olvidar ese plan tuyo en nuestras vidas, Señor. Queremos volver a tu plan, queremos volver a tus caminos. Sabiendo y entendiendo, Señor, que tú eres el autor de todo. Perdónanos, Señor. Muchas veces hemos vivido nuestra vida enfocada en nuestros asuntos, olvidando que eres tú quien nos ha salvado, quien anhela que podamos cumplir esos propósitos tuyos, Señor. Te lo pedimos, Señor. A ti sea toda la gloria. Guíanos a volver hacia tu voluntad, hacia tus caminos, Señor. Lo necesitamos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios bueno. Oramos que cada uno podamos volver a ese propósito inicial, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Hay muchas vidas esperando que puedan escuchar más de tu palabra, más de tu poder, más de tu bondad, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, y que podamos volver a ese diseño tuyo. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Señor, y te exaltamos. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres digno, Señor. Si tienes algún pedido de oración, escríbenos a oracion@iglesiadelrey.com. Si necesitas mayor información acerca de nuestra iglesia y nuestros programas, puedes visitar nuestro espacio en el internet, www.iglesiadelrey.com, o encuéntranos en Facebook como Iglesia del Rey. Con nosotros será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Ayer, hoy, por los siglos, siempre Jesucristo es el mismo. En la sombra de tu cruz me guiará tu luz. Me rindo ante ti, entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste de mis pecados en la cruz, mi esperanza está con thank you. salvaste de mis pecados, en la cruz mi esperanza está.